poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos una vez más aquí en Palabra Indómita, un espacio insumiso en construcción permanente. Lo que quiere decir que cada 15 días tratamos de desmenuzar cómo es que los poderes y las violencias que están en todos los espacios de nuestra vida, en la cotidianidad, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en nuestras casas, en los mercados, en el transporte público, se reproducen siempre una serie de violencias diferentes que hemos ido tratando de desmenuzar desde hace ya más de un año, los cuales pueden escuchar en archive.org y también pueden escribirnos a un correo que es cápsulasinsumisas@gmail.com, que cápsulas es con K. Y pues un saludo a las radios que transmiten nuestra palabra en diversos contextos, a la radio Ñondá, la palabra del agua en Xochitlahuaca, Guerrero, a la 99.1 frecuencia libre en Jovel, Chiapas, y a la que huelga en Ciudad Monstruo. Y este programa vamos a desmenuzar lo que nos va a contar a la compañera. Ahora vamos a tener un invitado que para mí es muy especial, como todos los invitados, pero este más. Pero vamos a hablar de un tema que la verdad es que nos toca en el cotidiano mucho más de lo que luego pensamos, y que de pronto se quiere hacer como exclusivo o que solamente algunas personas poseen este tema y otras no. Y esto es la cultura. Entonces, queremos empezar, vamos a platicar a ver qué onda con la cultura, y queremos empezar, como muchas veces empezamos algunos de los temas, que es con ver qué dicen qué es la cultura. Entonces, miren, aquí hay dos definiciones que voy a leer muy, muy rapidito, y pues vamos a empezar con lo que dice lo más simple, Wikipedia, ¿no? A ver, acá ponemos cultura y dice nombre femenino. Uno. Es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Ojo, aquí nos está diciendo que se va adquiriendo mediante algunas cosas. Luego, su segunda acepción dice conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Por otro lado, quiero leer esta en específico porque nos va a servir mucho tener en cuenta esta definición, tal vez no tanto para este programa, pero sí para otros, que es qué dice la UNESCO, que es la cultura. Entonces, la UNESCO define el concepto cultura como conjunto distintivo de una sociedad o un grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte y la literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. La verdad es de que hay como un montón de definiciones de cultura, ¿no? ¿No es así? ¿Cuántas estábamos viendo el otro día que había? Bueno, primero que nada decir que las primeras dos definiciones que diste es del diccionario Oxford Lange, no, de Wikipedia. Y pues creo que se puede diferenciar las concepciones de cultura que hay en el día a día y las que hay en la academia. sobre todo de antropología, ¿no? Y dentro de la Academia de Antropología hay aproximadamente 250 definiciones de cultura. 250. Ahora, no, pues, sí son, y que van, supongo que van teniendo variantes, unas pequeñas y otras grandes variantes. Claro, tiene que ver también desde, desde cómo le sirve a cada autor que ha propuesto para su trabajo, pero todas cumplen algo en común que creo que hay que dejarlo claro, que es la cultura es totalmente humana. No es, es la característica por excelencia del ser humano. Sí, o sea, ¿no hay cultura de perros? No. Okay. Lo más cercano se podría hablar de chimpancés que viven en poblaciones y se le llama protocultura, ya que estas reuniones, estos grupos de monos, sí viven en, bajo una jerarquización social y bajo normas y así, pero lo hacen por instinto, no por el consciente. Ok. No sé si alguien más traiga otra definición de cultura, porque hay unas muy, muy interesantes. Yo recuerdo, a mí hay una que me gusta muchísimo, que no la tengo aquí para leer, pero la recuerdo muy bien, que era la que se llevó a los acuerdos de San Andrés, ¿no? Que se sacó a los diálogos de San Andrés, más bien. No quedó en los acuerdos, pero en los diálogos se habló mucho. Que cultura era todo lo que hacíamos y lo que no hacíamos, lo que decíamos y lo que no decíamos, cómo lo hacíamos y cómo no hacíamos las cosas. Y esto era como la contraparte de una definición que quería encasillar exactamente la cultura como muy en una cosa muy específica. A la hora de decir todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos, pues ya ahí estamos abriendo como muchísimo. ¿Alguien más trae alguna otra definición de cultura? Bueno, pues ciertamente, pues es un término muy extenso y muy amplio, y yo voy a retomar algo que ha trabajado el filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, que hizo un pequeño librito que se llamó justamente Definición de la Cultura, ¿no? Y viene un poco ligado a lo que decía el compañero hace un rato, ¿no? Cuando decían, bueno, la cultura es humana, sí, es humana. Y eso me remite un poco, antes de introducirme al concepto de Bolívar Echeverría, a que justamente Engels, en el libro de La transformación del mono al hombre, habla de un hecho súper importante en la historia de la evolución humana. ¿Cuál es este hecho? El nacimiento del dedo pulgar. Los invito a que se observen sus manitas, los radioescuchas, y vean, se sientan el dedo pulgar y traten de pensar su vida sin el dedo pulgar. Casi todo lo que hacemos tiene que ver con tocar objetos y manipularlos. Entonces, en el momento en que nace el dedo pulgar, es un salto cualitativo en la transformación humana, en la evolución, y eso es un salto histórico porque es como el hombre comienza a producir. Toma objetos, toma lo que está a su alrededor, toma sus condiciones materiales y las transforma. Entonces, eso es un hecho que cambia totalmente la parte. Entonces, a mí me gusta mucho retomar este ejemplo que de la transformación del mono en hombre, porque justamente ahí es cuando nos vamos a diferenciar del resto de los animales, porque nosotros vamos a producir las propias cosas que necesitamos para vivir. Y me refiero a las necesidades vitales, ¿no? Que es, ¿qué vas a comer? ¿No? No puedes vivir sin comer. Entonces necesitas producir. Y eso, pues necesitas usar tus manitas, ¿verdad? No podrías hacerlo con los pies, ni tampoco con dos o tres dedos. Necesitas que cubrirte. Bueno, anteriormente, pues los antepasados andaban desnudos, pero ahora sí necesitamos cubrirnos. Y bueno, también antes, ¿no? Con todas las glaciaciones y demás. ¿Y dónde vamos a pasar la noche? ¿No? Que son necesidades fundamentales del ser humano Y justamente el concepto de Bolívar Echeverría tiene que ver con la cultura como producción. Y bueno, él dice que el término de la cultura ha aparecido en las culturas antiguas y tiene que ver con una enraizada en la noción de cultivo y pues ha cambiado su significado, ¿no? Siguiendo con estas definiciones, así como empezamos este programa, pues este filósofo Bolívar Echeverría empieza a hablar de este hecho de la cultura como producción humana. Quiere decir que todo lo que necesitamos para vivir lo producimos, y menciona una palabrita clave que dice humanitas, que es una palabra en latín. Y justamente dice, la cultura es algo inherente a los humanos, ¿no? Como se mencionaba, no hay una cultura de ningún animal, excepto el humano. Y Bolívar Echeverría define la cultura en distintas partes y también la relaciona con la palabra cultivo, y dice cultivo de la identidad. Entendiendo esta última como el modo en que una comunidad determinada, lo étnico, lo geográfico, lo histórico, lleva a cabo el conjunto de sus funciones vitales. Y el cultivo de la identidad comprende una conexión con lo que produce y lo que consume. Entonces, ahí está, es como lo que quería resaltar en las definiciones, que es lo que las personas producen y lo que consumen, y tiene que ver con sus necesidades esenciales. Pues creo que es interesante como toda esta discusión que podríamos ver desde cuándo, o sea, cuál es el primer rastro de cultura. A mí me parece, no, o sea, bueno, yo soy marxista, yo soy fiel lector de Marx y Engels, pero como rasgo de la cultura, creo que ahí me voy un poco por el planteamiento de Margaret Mead, una antropóloga del siglo XX, que habla que el primer rasgo de la cultura, o sea, en una de sus clases le preguntan, ¿cómo podemos identificar que hay cultura? Y Mead responde que es a partir de que se encuentran los restos de un homínido que tiene una fractura en la pierna, que tiene rastros de que se fracturó la pierna y que se curó. Porque la cultura, veámosla, o sea, es humana, pero no es algo individual, es algo colectivo. El que este personaje de hace millones de años se haya roto la pierna y haya podido curarse de la fractura, quiere decir que el grupo con el que él viajaba o estaba, se quedó para cuidarlo, se esperó a que soldara la fractura, y pues se le relegó sus labores de trabajo en lo que estaba incapacitado, ¿no? Entonces, pues no sé, esto es como una de las cosas que dice Mead. También me gustaría leer una de sus definiciones de cultura, que es la de Margaret Mead, que dice, la cultura significa el conjunto complejo de comportamientos tradicionales que han sido desarrollados por la raza humana y que sucesivamente son aprendidos por cada generación. Puede significar las formas de comportamiento tradicional que caracterizan de una sociedad dada, o de un grupo de sociedades, o de cierta raza, o de cierta área, o de cierto periodo del tiempo. Hay una cosa, ¿no? A mí lo que comentabas hace rato también me suena mucho a solidaridad, ¿no? O sea, como una cosa también como, no sé si sea inherente y que hemos ido perdiendo o no sé, ¿no? Porque el hecho también de cuidar de los otros, relegarlos y todo eso, implica un sentido de pertenencia y solidaridad, que no sé si eso sea también cultura. Bueno, esto que mencionas, hay toda una discusión que es naturaleza versus cultura, ¿no? Yo soy de la idea de que no existe la naturaleza humana, sino que somos seres culturales. Y yo creo que el argumento contemporáneo, del contemporáneo, son las niñas lobo de Siberia, que fueron dos niñas, una de 3 años y una de 1 año, que fueron abandonadas en Siberia y lograron sobrevivir uniéndose a una jauría de lobos. Entonces, cuando las encontraron, tenían 10 y 8, me parece, y eran lobos, no eran niñas, eran lobos. Tenían una jerarquía dentro de la manada. Convivían, jugaban pesado con los lobos, pero no tenían ningún rastro humano, por así decirlo. De hecho, un poco más extremo, pues habían tenido crecimiento de pelo, más de lo de costumbre. Y con eso yo creo que es el argumento clave para decir la cultura es la característica básica de la humanidad y es una característica social, ¿no? No una característica natural, ¿no? O individual. Bueno, estamos aquí desmenuzando un poco qué es la cultura. Habría que pensar también si otros pueblos y otras culturas que no tienen diccionarios y tampoco son lenguas hegemónicas, por lo tanto no son culturas hegemónicas, pero tienen cultura, tienen su forma de ser y estar en el mundo. Y también hay otros espacios donde se cuestiona esto último que están diciendo las compañeras, compañeros, porque justo se piensa que la socialización no solo es humana y aprender a un lugar a otro determinados elementos para la sobrevivencia, como lo que está contando el compañero, también lo han hecho los animales, también han vivido en especie, en comunidad, de otras maneras. Hay mucho que aprender, me parece, todavía de incluso otras culturas vivas que siguen sobreviviendo fuera del capitalismo que nos rodea a todas, todos. Vamos a una primera rola. Esto es Tiempo de Híbridos con Rodrigo González aquí en La Palabra Indómita y regresamos. Era un gran rancho electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético con María ciclotrónicas, traga fuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfonía. Era un gran sabio rupéstrico de un universo doméstico, pitecantropos atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la despachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Regresamos aquí a La Palabra Indómita con este super clásico de Rodrigo, que pues en lo particular pienso que nunca, siempre estará como bien ad hoc, ¿no? Para un montón de cosas. Bueno, también, bueno, parto del hecho de que no tenemos que estar ahí súper de acuerdo en todo lo que decimos. En lo personal, sí, hay comunidades de animales, como bien mencionado el compañero. Pero todas estas comunidades de animales que tienen instintos de sobrevivencia, que tienen forman parte de un ecosistema y que sin ellos podemos encontrar desequilibrios, ellos no producen, que es como a lo que yo quería apuntar. No vemos comunidades de simios que están produciendo su alimento. Ellos toman de la naturaleza en un equilibrio. Como parte de una casa común. Por ejemplo, si vemos acciones de cuidado entre animales, claro, porque hay instintos, pero no producen las formas de curarse. Por ejemplo, en el caso que mencionaba el compañero de la persona que curó a su compañero y le vendó su tobillo o su rodilla, lo que se le haya roto, ahí pues se ve otro tipo de comportamiento, ¿no? Cosa que, por ejemplo, entre los animales vemos que se cuidan, bueno, se pueden lamer, etcétera, pero no están como produciendo condiciones, no producen, por ejemplo, una casa para cuidarse entre ellos. Es un poco a lo que yo iba, pero bueno, podemos estar en desacuerdo, son visiones de lo que otras personas han pensado anteriormente sobre el tema. Yo creo que todas estas visiones también se van reflejando, ¿no? En que haya tanto debate acerca de lo que es cultura, cómo nos confiere esta calidad de ser humanos o de ser sociales. También por eso se ha debatido mucho desde dónde surge la cultura. Algunos la han propuesto que surge desde el lenguaje, para diferenciarnos de los animales. Después encontramos que hay lenguajes muy sofisticados también entre algunos grupos de animales, y entonces nos vamos a la cuestión que no solo es el lenguaje, sino el significado que damos al lenguaje, que no es literal, que no es meramente de supervivencia, sino que además la cultura tiene que ver con esta construcción no solamente material, sino mental, ¿no? Y toda la perspectiva que podemos tener de diferencia respecto a otras especies. Pero bueno, en este bloque también queremos platicar acerca de esta diferenciación que se hizo desde hace varios siglos, acerca de cómo existe cultura y arte, cuál es su relación, si existe una alta cultura o no, cómo es allegarse a la cultura, si la cultura es un proceso de cultivarse mentalmente, de estar leyendo, y entonces tiene que ver solo con los intelectuales o no. Entonces, Digamos que en este espacio también vamos a platicar un poquito sobre eso. Entonces yo le quiero preguntar a nuestro invitado, ¿cómo andamos en esta cuestión de el arte, que algunos llaman bellas artes, la cultura, quién define, para dónde, por qué? Un poco para contextualizar, podría dar mi definición propia de cultura. Pues no sé, a mí me gusta porque se la puedes explicar a un niño de 5 años y dársela a entender mejor que si te metes en rollos de cuestiones adquiridas, sociales, de lenguaje y parentesco y así. Que es, cultura es toda acción humana no fisiológica. Y creo que es un resumen de la mayoría de esas 250 definiciones de la academia. ¿Qué es lo que pasa? Que desde mi opinión se intenta hablar de que la cultura es esto de las artes o de una persona cultivada intelectualmente o así, por una forma de, ¿cómo decirlo?, de dominio. Porque si tomamos en cuenta esta definición que doy, que cultura es toda acción humana no fisiológica, y si hablamos de que hay personas cultas e incultas, pues estamos hablando de que hay personas humanas y personas no humanas, siguiendo esta lógica. ¿Y cómo vamos a decidir quién es humano y quién no? Pues muy fácil. Las artes es un rasgo de consumo de cierta élite, ¿no? Entonces, los no humanos deben de ser aquellas personas que no tengan acceso a estas artes. Entonces, las tenemos que llamar incultas, así yo doy una anécdota muy rápida. Yo di clases a niños de entre 10 y 14 años que eran de tan bajos recursos que no podían ir a la escuela pública, porque resulta que en su estado les cobran la escuela pública. Entonces pues yo les daba clases para que hicieran como los exámenes de la educación para adultos. Y durante 2 clases me dediqué a enseñarles qué era la cultura. Pues fue muy bonito al final, de que un niño que no tiene oportunidades de nada porque se la ha negado el sistema, pues te pueda decir, o sea que si alguien me dice inculto, está equivocado, porque yo soy culto porque soy humano. Y pues sí, ¿no? Es que, como lo dices, Junte, tiene que ver muchísimo esto de la dominación, ¿no? A la hora que yo digo hay un pueblo inculto o hay una persona inculto, puedo denigrar, puedo explotar, puedo ponerlos como a ser animales de trabajo, ¿no? Porque, o sea, hay estas historias, ¿no? Que hasta salen en algunas películas que son tremendísimas y en algunas crónicas, de cómo llevaban a los indígenas, y no solo a los indígenas de acá, a los pueblos originarios de acá, sino también aborígenes en Australia y así, en distintos pueblos originarios, que los llevaban ante los reyes, ya fuera de España, de Inglaterra, de Holanda, de donde quieran, de esos lugares europeos, los llevaban a que cantaran para que vieran qué bonito, y entonces querían comprobar algunos monjes, o cómo se llaman, curas, que eran buena onda, entre comillas, pongo la buena onda, porque se dan cuenta que sí tenían alma, ¿no? Entonces, pues sí eran humanos, ¿no? Pero entonces había personas que decían, no, pues no son humanos, ¿no? Como, o sea, que eso era como muy revolucionario. Pues eso que pasó hace más de 500 años sigue pasando a la fecha. O sea, sigue pasando este rollo de, pues hay gente inculta. Entonces, tu palabra no vale, como eres inculto, no vale lo que dices. Como no sabes de las bellas artes, o sea, bellas artes, ¿qué es eso? O sea, ¿qué son bellas artes, no? esta super distinción entre bellas artes y artesanías, lo que es arte y lo que es artesanía, ¿no? Por ejemplo, esa es una discusión que da pues, para todo un programa, ¿no? Pero bueno. No sé, para aportar eso de artes y artesanías en breve, la definición hablaría de que artesanía es lo que se produce en masa, mientras el arte es una pieza única. Entonces ahí, rapidísimo, para no extenderme, pues siempre está el debate si Andy Warhol es artesanía o arte. No, pues es artesanía. Con esa definición es artesanía, por supuesto. Pero un poco lo que decías es, pues sí, estos curas que mencionas, o sea, el que tocó aquí en México fue Fray Bartolomé de las Casas, que determinó que los indígenas tenían alma porque tenían cosquillas. Les hacían cosquillas, ellos se reían y decían, ah, no, pues sí tienen alma, ¿no? Pero, pues, no sé, a nosotros nos puede sonar en este momento como, ¿qué onda con estos tipos blancos europeos? Pero creo que son pensamientos revolucionarios para su época, ajá, el de Fray Bartolomé. Luego, por ejemplo, dentro de, hablando de la historia de la antropología, para el siglo XIX hay un personaje que se llama Morgan. El que se escribe con Marx, ¿no? Ajá. Y que Engels va a buscar, ajá. Y este tal Morgan dice, no es de que los europeos o los pueblos blancos europeos tengan, sean humanos y estos no, porque lo que estaba apuntalando la antropología física de ese entonces era que los negros, por ejemplo, descendían del gorila, mientras que los blancos del mono. ¿Del chimpancé? Del chimpancé. ¿Y los nórdicos del orangután? No, eran blancos ellos. Este, no lo digo por rojito. De ahí venía un poco así, y Morgan habla y dice, no, a ver, todos estos son humanos, ¿no? Y plantea una cosa que es el evolucionismo cultural, donde habla que los pueblos pasan por tres estadios, que es el salvajismo, la barbarie y la civilización. Si tú llegas ahorita con cualquier antropólogo o estudiante de antropología y le dices que eres un evolucionista morganiano, te va a tachar de que eres un fascista y un fascista y un reaccionario. Pero pues no hay que perder de vista que esta gran investigación que hace Morgan de que hay tres estadios hizo que la gente dejara de ver como a los pueblos originarios de todo el mundo, que los dejaran de ver como un protohumanidad, incultos. A eso iba todo esto. Ya no son incultos, más bien su cultura es distinta. Y creo que es algo que, o sea, si bien ya no se usa las estadías que propone de salvajismo, barbarie y civilización, sí se sigue manteniendo todo este pensamiento de que las culturas son distintas. No es lo mismo. Bueno, salvo Lévi-Strauss en unos años posteriores, pero ese es como otro cuento. Pero, pues sí, la cultura de la colonia, incluso de cada uno de nosotros, de donde estemos parados, va a ser distinta a pesar de que tenemos cosas en similitud, ¿no? Esta cuestión de no distinguir las culturas, bueno, hay culturas distintas, de si los estadios, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que aquí en México hemos pasado por varias etapas de pensamiento que tienen que ver con la distinción de lo cultural, de lo civilizatorio, ¿no? Hay que acordarnos que en el Porfiriato estaba muy fuerte el pensamiento positivista y que vinculaba mucho la cuestión de progreso con lo civilizatorio. También tenía que ver con lo cultural. Quienes podían tener acceso al conocimiento científico eran solo un grupo privilegiado que además estaba muy apasionado defendiendo el poder y defendiendo el porfiriato, ¿no? Mientras que al resto de la población los veían así como que, pues con estos no hay más, México tiene que progresar a pesar de ellos, y quitándonos un poco de todas las definiciones, pues en el día a día también sigue apareciendo esta circunstancia, ¿no? De que de repente los que tenemos acceso a estudios podemos comenzar a ver a las otras, a los otros, como no sabe, es inculto. Tú nos platicabas, ¿no? Esa cuestión de ser inculto, si es quitar la humanidad de alguien, quién es humano, quién no, tiene que ver con esta reflexión sobre quién es civilizado, quién no es civilizado, quién habla mi lenguaje, quién lo entiende. Y si nos vamos de una manera un poquito más amplia, tendría que ver con la visión que tiene Occidente sobre otros pueblos, ¿no? Que era lo que reflexionaba nuestro compañero antes de mandar a Rol hace rato. Y de todas estas 26 definiciones, por ejemplo, yo me estaba preguntando si los pueblos tendrán su propia definición de cultura o de qué es lo que los hace ser pueblos o qué es lo que los hace ser humanos. Y tal vez ahí ya nos vamos un poquito más de la antropología hacia la cosmovisión o hacia la propia construcción de las herramientas, de los cuidados, que es lo que ya nos estaba platicando nuestra compañera, ¿no? Con aquella definición sobre la producción cultural. Bueno, y antes de continuar, nos vamos a ir con una rolita. Esta nos va a llevar a reflexionar un poquito para todo lo que viene, con estos procesos en que los que sienten que sí tienen cultura se acercan a los que creen que están en naturaleza para apropiarse un poco de ellos, ¿no? Vale mucho la pena que le pongan atención a la letra mientras bailan un ratito. Esto es Antropología con Carmelo Torres aquí en Palabra Indómita. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede aprender haciendo práctica de noche y día, pero tendría que ser taiwanés pa' que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. Y que por eso él venía donde mí, pa' contagiarse de la tradición. Y que por eso él venía donde mí, pa' contagiarse de la tradición. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa sí es apetecía. Esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. esa cultura de tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede engañar al que no entiende de la melodía, pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse pa' su capital. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Regresamos aquí a Palabra Indómita después de haber escuchado esta rola súper guapachosa, antropología. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Y pues estamos hablando, intentando ahí como ponernos de acuerdo, aunque el acuerdo sea que no tenemos acuerdo, pero ¿en qué es cultura? Y a veces es necesario agarrarnos como a definiciones para poder entender los procesos que estamos viviendo. Hay muchas veces que creemos que no hay forma de nombrar lo que se está viviendo en una comunidad, o creemos que es el coco, o creemos que es algo que se puede detener, o creemos que es algo que puede cambiar radicalmente nuestras vidas para mal o para bien, a según. Y entonces hay, relacionados a la cultura, hay un montón de términos escabrosos y ñacañacas, ¿no? Ahí como que estaría padre como entender de qué se trata. Los usemos o no los usemos, los hagamos propios o no los hagamos propios, pero es importante saber de qué se trata. Entonces, ¿quieres que le entremos por eso o querías contestar antes rápidamente algo, pero rápidamente? Sí, el compañero hace rato mencionó que si había alguna definición de cultura de los pueblos, ¿no? Y bueno, estas 225, pues por eso aclaré, son de la academia, ¿no? Son de la academia. Yo creo que no hay que descartarlas, sí hay que analizarlas y criticarlas, y tomar lo que sirva. Pero de los pueblos, salvo que hagan un ejercicio de trabajo, ya sea comunal, para entenderse a sí mismos, pues creo que da lo mismo si llegas con un pueblo originario y le preguntas qué es para ti la cultura, que si llegas con, yo qué sé, el tendero de la super ciudad, ¿no? Pues es algo que le incumbe, pero pues que no necesariamente tiene el porqué de estar desarrollando esta crítica, ¿no? Es más, a nosotros pues tampoco es una necesidad hacerlo, salvo que lo necesitemos para algo. Creo que es igual en el resto de la gente. Porque esto de decir qué dicen los pueblos y contra qué dice esto, es un poco otra vez pensar en que son el otro, ¿no? Pero bueno, es algo que podemos discutir más a fondo luego. Hablando de los términos que mencionas, creo que son dos principalmente los que debemos analizar a profundidad para entender estos procesos, que uno es aculturación, que es el más sonado, y el otro es enculturación. ¿En qué consisten estos dos? Cuando dos pueblos con cultura distinta tienen contacto, ya sea bélico, comercial, colonial, de dominio, o incluso de alianza en las artes, o cualquier tipo de contacto, va a pasar un fenómeno que es tomar elementos culturales uno del otro. Cuando el pueblo es hegemónico, el resto de pueblos va a tomar un proceso que se llama aculturación. Pero este ir de rasgos culturales también tiene un venir. Y entonces cuando el pueblo hegemónico adquiere rasgos culturales de los pueblos no hegemónicos, se llama enculturación. No sé, un ejemplo que se me viene muy rápido a la cabeza es relación México-Estados Unidos, que es un proceso de aculturación, es de que empecemos cada vez a adoptar más lo que es el Halloween. Un proceso de enculturación es de que empiecen a tomar lo que es el Día de Muertos. Hegemónico es aquel pueblo, en este caso, que es el dominante, ¿no? Entendiéndolo así como en grandes rasgos, ¿no? Depende la relación, que insisto, puede ser colonial, militar, etcétera, pero sí, el dominante en cualquiera de las relaciones que hay por este contacto. Un ejemplo para verlo más a micro, no tanto a macro, pues podría ser el tipo de relación que hay entre los pueblos tzotziles y tzeltales en Chiapas, ¿no? Los pueblos tzotziles, por las características que tienen, es un pueblo hegemónico en la zona. Y la relación que tiene con los tzeltales, va a haber procesos de aculturación y de inculturación. Pues es este como ir y venir de costumbres y... de rasgos y fenómenos naturales, digo, culturales. A mí me parece muy importante esto que mencionaba la compañera al inicio, esta parte de sí. Sí es importante estudiar definiciones de la cultura, porque finalmente las ideas que van dominando sobre ciertos temas se van imponiendo también en la vida de las personas y cómo se van imponiendo a través de las políticas públicas. Lo voy a decir, va a haber un bloque en que hablemos de la gestión cultural, pero justamente estas ideas van a como guiar todas estas políticas públicas, todas estas ideas van a empezar a... tienen una influencia sobre la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que sí vale la pena como explicar, bueno, poner un poquito de más ejemplos. No sé si nuestro invitado nos pueda dar ejemplos sobre transculturación y aculturación. Porque, por ejemplo, vemos aquí en la comunidad donde yo vivo, que les voy a poner un ejemplo y a ver si el invitado nos puede ayudar a explicar. Aquí hay una ropa tradicional que está elaborada en base del telar de cintura. Se llama huipil y lo usan las mujeres. El huipil es una tela rectangular, no tiene un diseño, por llamarlo de alguna forma, pero ahora lo que hacen las mujeres es hacer lienzos de telar más delgaditos y se lo pegan a una playera de algodón industrial de las que hay en, luego que venden ahí afuera del metro, de esas playeras lisas, y entonces ponen cachitos de ese telar, los pegan, bueno, los cosen como parche encima de esas playeras. Y entonces los abuelos dicen, eso no es cultura, esa no es nuestra cultura. ¿Ahí cómo lo podrías explicar? ¿Es cultura o no es cultura o cómo? Pues, ¿es cultura o no es cultura? Sí, sí es cultura, ¿no? Hay que entender la cultura, los fenómenos culturales no son ni buenos ni malos. Creo que hay que entender esto. Esto de el robo de de los rasgos culturales para la apropiación cultural, eso creo que sería el término en este caso, una apropiación cultural, que puede ser positiva o negativa, como, bueno, desde mi punto de vista en este caso, de que se agarre el bordado tradicional y se ponga en las marcas de diseñador italiano, pues se me hace una aberración, la verdad. Pero creo que para el análisis de la cultura uno tiene que ser lo más, en un principio, lo más serio posible para entender el fenómeno, y posteriormente, yo creo, capaz otra persona opinaría lo contrario, pero ya se le mete la parte crítica de tu persona, ¿no? De esto me parece que es una objetada, esto no. Así, entonces, pues esta apropiación cultural que mencionas, pues sí, es como una especie de enculturación. Repito, los fenómenos culturales no son, no todos son buenos, no todos son malos. Hay que quitar esa visión de lo bueno y lo malo y verlo desde un análisis crítico, ¿no? Sobre la parte de lo transcultural, intercultural, multicultural, esto tiene que ver más sobre las, ¿cómo decirlo? Sobre las políticas estatales. Ajá, las políticas estatales y las estrategias cuando en un estado convive más de una cultura. Entonces, por ejemplo, México hasta el año 93 solamente se hablaba de una sola cultura, que es la mexicana. A partir del año 93 se plantea lo que México es una nación multicultural. Y esto del multiculturalismo, transculturalismo, etcétera, es muy interesante porque viene de Canadá. Y ni siquiera es porque hayan volteado a ver a sus pueblos originarios, los canadienses. Es porque convivían cultura francófona y anglosajona. Entonces, al ver que estaban estas dos culturas que pueden ser totalmente distintas conviviendo en un mismo estado, decidieron crear una terminología donde sea igual de válido ser francófono que anglosajón. A partir de esto lo hicieron, si mal no me crean en la fecha, pero si mal no recuerdo fue entre los 80s, según recuerdo, pues le quedó como anillo al dedo a los estados latinoamericanos, sobre todo, ¿no? Aunque claro, hay estados que es tan fuerte la inclusión que ni siquiera tienen que pensar en eso. Y hay otros pues, que decidieron matarse mejor unos a otros. Aquí lo interesante es todas estas acciones también son culturas. El exterminio es cultura. Una cultura que, pues, tal vez creo que eso tendría que ver como procesos de no porque sea cultura es bueno, como decías hace uh-huh. rato, o no porque sea cultura es malo. Y también no porque sea cultura es algo inamovible y se puede modificar, ¿no? O sea, o se podría, en teoría. Un día nos vamos a ir a vivir a teoría porque ahí todo funciona bien. Pero bueno, vámonos con esto a una rola que se llama ¿Quién es Somos? De Juan Sebastián Larobina. Saludos, Tatán. Aquí en Palabra Indómita. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajenos de lo que nos imaginamos. Aquí somos lo que estamos. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajenos de lo que nos imaginamos. Así somos los humanos. ¡Opa! ¿Cómo somos tantos amos? No sabemos cuando amamos lo que es bueno, lo que es malo, lo que sobra, lo que amamos. Olvidamos fácilmente, recordamos lo demás. Mientras va pasando el tiempo, desgastamos la vida. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Aquí somos lo que estamos. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Así somos los humanos. Frente al precipicio, caminamos de la mano, sin querer dejar de lado nuestra verdad personal. Y cada vez más humanos quieren tener posesiones, cosas que lo llenen mucho, que le den felicidad. Y así acumulamos y acumulados estamos entre historias y objetos, hojas blancas y marranos. Acumulamos y acumulados estamos pesadillas, ilusiones, cuentas, deudas y emociones. Acumulamos y acumulados estamos cosas nuevas, promociones, navegando entre las aguas, afrontando sin parar. Acumulamos y acumulados estamos profundas contradicciones. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Aquí somos lo que estamos. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Así somos los humanos. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Aquí somos lo que estamos. Somos lo que hacemos, seremos lo que pensamos, siendo un poco más ajeno de lo que nos imaginamos. Así somos los humanos. Regresamos a Palabra Indómita, este espacio en el que cada 15 días procuramos desmenuzar cómo es que diversos poderes y violencias se han aplicado en la forma de convivir en el mundo, en las sociedades en las que vivimos, y cómo en el caso del programa en el que estamos ahora, la cultura, o lo que han dicho que es cultura, pues en realidad implica reconocer que hay muchísimas otras formas de pensar cultura, de accionarla y de ejercerla desde cada pueblo y su lengua. Yo me quedé pensando justo en eso. Las lenguas también implican una cultura, pero las sociedades que han dominado el mundo han impuesto su lengua como parte de ese dominio. Y junto con la lengua se han impuesto formas de pensar y de accionar la vida. Entonces yo creo que es muy importante que recuperemos que todas las lenguas son cultura y que poseen una diversidad de explicaciones sobre el ser y estar en el mundo, que justo en uno de mis comentarios decía, no hay diccionarios, no hay libros, porque a la gente, muchas de las culturas vivas, pues se reproduce así en la oralidad, como en el origen de muchas otras pueblos en el mundo, ciertamente. En este bloque queremos platicar, como una parte de lo que se venía hablando hace un momento, lo que implicaría una palabra que es colonizar, colonialismo. Colonizar, que implicaría que un pueblo se sobreponga sobre otro, o que su cultura la sobreponga sobre otra, la religión, la lengua, y de ahí que queden al margen todas las otras lenguas que existían, por ejemplo, en el territorio que ahora se llama México. Y entonces, pues queremos platicar pues también cómo esta relación de la cultura pues ha sido consecuencia de una colonización de 500 años. Las definiciones de las que hemos estado hablando, pues sí hay que reconocer que están muchas escritas, pero también hay que reconocer que necesitamos recuperar otras para entonces ampliar nuestras lecturas de lo que esos pueblos han sido, ¿no? Esas lenguas han explicado sobre el ser y cómo estar en el mundo. En el caso de Jovel en Chiapas, pues hay una, confluyen diversas lenguas. En el caso de Sulha también existen varias lenguas en el territorio, y en la Ciudad de México pues también hay una diversidad de lenguas, y sin embargo digamos que la estructura de poder y de la escuela y de la iglesia y de la organización comunal se habla en el español, construyéndose saberes desde ahí, que también lo hemos charlado en este programa, en la cuestión de la educación y lo que implican los conocimientos que se imponen desde una sola cultura, desde una sola lengua. Entonces, hasta aquí queremos platicar en ese sentido sobre los colonialismos, o sea, cómo implica esa colonización hacia adentro de cada cultura, qué implica, qué piensan ustedes, compañeros, compañeras. Creo que hay que dejar claro que todo tipo de colonialismo es cultural. Cualquier tipo de colonialismo implica el sometimiento de el otro, que el otro siempre va a tener otra cultura, ¿no? Ahora, para entender un poco el colonialismo, bueno, que me gustaría ver es el colonialismo interno, porque es el que nos ataje ahorita. Pero creo que hay que analizar históricamente, ¿no? Durante el siglo XV al XIX, o incluso XX, existieron dos tipos de colonialismo, ¿no? El de tinte francés y el de tipo británico. El de tipo francés habla de llegar a otro pueblo y obligarlo a pensar como yo. El de tipo británico habla de entender cómo es el otro pueblo para poder volverlo un súbdito. No importa que siga teniendo sus rasgos culturales, pero lo que quiero hacer es de que se le meta en la cabeza que es mi súbdito, ¿no? En el francés no, en el francés es eres ahora mi súbdito y tienes que pensar como yo. Oye, perdón, pero también está el holandés, que es llegar a un pueblo y asesinarlos a todos, ¿no? No, o sea, yo estaba hablando de tipos, o sea, porque si no podríamos hablar de el colonialismo español, el colonial, y no, es más bien son de las formas de actuar, ajá, que son de estos dos tipos. Y por lo menos lo que aplicó España, en Nueva España, aquí en Nueva España, pues fue un poco de la combinación de ambas. No es totalmente británico, tampoco es totalmente francés, sino es una combinación de ambas, pues a tal grado de que pues los pueblos indígenas de aquí sobrevivieron. ¿Tuvieron cambios culturales? Sí, pero aunque no los hubieran colonizado, hubieran tenido cambios culturales. Con lo que estás platicando ahorita, compañero, a mí me surgió una duda que tiene que ver con esta historia de la que estás hablando. Contemplamos dos tipos del ser colonial, ¿no? El francés y el británico. Y mi pregunta es, si el colonialismo británico tenía relación con comprender al otro, esta idea de cómo lo convierto en mi súbdito, ¿qué pasa cuando estos ingleses llegan a América del Norte y en lugar de tratar de convertir al otro en súbdito, todo lo que ven es naturaleza, porque según ellos todo se encuentra en estado salvaje y entonces me puedo apropiar del territorio porque aquí no hay cultura, no hay población permanente y entonces puedo asesinar a todos los grupos humanos que ya estaban ahí porque no los considero humanos. ¿Qué pasó ahí con esta noción británica de comprender al otro. Que Gran Bretaña y Francia, en sus viajes coloniales, en su ejercicio de colonialismo, no necesariamente le corresponde el nombre a las acciones que hicieron. Hay evidencia de que, por ejemplo, en las colonias francesas de aquí de América aplicaron colonialismo inglés, o bueno, británico más bien. Y pues ahí está la clara evidencia del exterminio al no poderlo dominar del colonialismo británico hacia los pueblos amerindios del norte, ¿no? Entonces, sí hay que tener claro que estos son los nombres, más no es de que necesariamente coincidan con el país que lleva de nombre. O sea, son categorías. Ajá. Como nada más como para definir un tipo de colonialismo, pero no quiere decir que en todos lados se hiciera así. Es medio confuso. Uh-huh. Luego la academia es luego media confusa, pero ok. Más bien se les llama así porque es el común de lo que se hizo, más no la totalidad que hizo cada país, ¿no? O sea, si uno va, por ejemplo, a los pueblos que viven en la Commonwealth británica y ve uno cómo los pueblos reciben a la reina Isabel ahora, pues van vestidos con su traje tradicional, pero tienen una cosa de súbdito a la reina. Y bueno, hay unas cosas muy divertidas de cómo le ponen tocados tradicionales a la reina porque es su reina, ¿no? Lo interesante es, pues, que es ese tipo de colonialismo ya fue acabó hace un siglo, por lo menos. Ya que ahora, y en especial en Latinoamérica, vivimos lo que se llama el colonialismo interno, que es una nación independiente, que ya no es colonia, cómo va a intentar colonizar social, culturalmente, a los que no son del grupo hegemónico. En México, pues, tuvimos lo que se llamó el indigenismo durante más de medio siglo, donde se exalzó esta parte de sentirse lo bueno que era ser indígena, y decían lo bonito que era ser indígena, y hacían investigación para encontrar los cantos, los ritos, y etcétera, para que entonces la gente dijera, yo soy indígena, y entonces a partir de políticas públicas, volverlos mexicanos. Hacernos mexicanos, la nación mexicana. Hacernos no, porque nosotros ya nacimos mexicanos, nacimos en Occidente. No, pero o sea hacer la nación, construcción, o sea, me refiero a la construcción de la nación mexicana como tal, que no es esto que después se empezó a hablar de pluricultural, la diversidad, sino en ese tiempo pues era como exaltar por un lado al indio muerto, ¿no? Que eso, bueno, sigue bastante, ¿no? Uh-huh. No hay mejor indio que el muerto, la grandeza de nuestras pirámides, ¿no? Todo esto de hablar de nuestras raíces, nuestras pirámides, nuestros indios, y hacer esto de la raza de bronce y como todo ese sí, rollo, ¿no? De que hecho, durante años fue el común. De hecho, algo que menciona Bonfil Batalla en su libro El México Profundo, les demostraron a los indígenas que para ser hijos de Cuauhtémoc tenían que dejar de ser indios. Ah, caray. Uh-huh. ¿Puedes abundar un poquito en eso? Claro, nosotros como mexicanos tenemos nuestra raíz española, aunque la renegamos, porque es parte de este colonialismo interno, buscar un enemigo en común, y tenemos la parte indígena. Entonces todos somos hijos de Cuauhtémoc, menos cuando eres indio. Cuando eres indio, para ser hijo de Cuauhtémoc debes dejar de ser indio, porque no eres mexicano. Era un poco esta la lógica. Pasamos como a la parte de lo que pasó ahora, de que ya somos un país multicultural, pero sigue esta especie de colonialismo interno que es ahora paternizante, que es los indios son menos, hay que tratarlos bonito porque son menos, no se les da su papel como pueblos ancestrales, como pueblos vivos, con una cultura viva, donde hay personas adultas que pues, pueden haber sabios, que pueden haber de todo, no, los tenemos que tratar como el menos. Y pues no sé, si me permiten contar una anécdota, ¿no? Yo alguna vez en la escuela tuve un compañero que era indígena de la Puebla, de la Sierra de Puebla, y todos los compañeros que tenían, cualquier cosa que dijera estaba muy bien, la aplaudían, qué bonito, no sé qué. Y en algún momento recuerdo que dijo una cosa muy, muy tonta, muy poco fundamentada, sin argumentación teórica, etc. Y pues yo lo critiqué. Le dije, oye, se me hace que lo que dijiste es una tontería. Y pues fue muy entretenido porque a mí se me tachó de racista, ¿no? A mí se me tachó de racista cuando los racistas eran ellos, por paternizarlos. Yo, como lo veía como un igual, pues lo podía decir, la cagaste, ¿no? Pero pues tenemos este chip de, no es indio, hay que tratarlo bonito y que se sienta cómodo. Y... En uno de los casos, en otro de los casos, es indio, hay que chingarlo lo más que podamos. O sea, son las dos características que llevan a lo mismo, ¿no? También... Sí, yo creo que se está poniendo más en auge la primera, poco a poco. Pero sí, pregúntale también, a los finqueros en también Chiapas. Existe la otra, ¿no? Ajá. Pues sí, está bien interesante esto del colonialismo interno, porque además es algo que sigue vigente, ¿no? Estas cuestiones de paternalismo, pero también de exterminio, ahí están. Muchas de ellas se convierten en políticas públicas, es decir, están justificadas a través del Estado, pero vamos a seguir platicando de esto. Por lo pronto, nos vamos a ir con algo de punk. Esta rolita es de una banda que se llama Sin Dios y la rola se llama Cultura Muerta. Paso, a mí me gusta mucho Sin Dios, como muy precisos, ¿no? En sus letras, porque justamente, bueno, retomando lo que estaba comentando el compañero sobre la el colonialismo y todas estas imposiciones a las culturas de los pueblos que ya existían aquí en lo que después se fue denominando América, pues una de las tantas cosas que apoyaron esta dominación, esta colonización, fue decir que como enterrar, intentar enterrar a las culturas que estaban aquí viviendo, intentar borrar sus lenguas, imponer el español, quitar, prohibir las prácticas culturales, un montón de cosas, y bueno, los pueblos resistieron a estas imposiciones y dejaron y siguieron practicando sus lenguas, siguieron teniendo sus cultos, sus tradiciones, etcétera, pero pues ya no fue lo mismo, ya no fue la misma cultura que existía antes de la llegada de Colón, fue otra cultura, al ser vino una transformación cultural y bueno, vienen un montón de cambios culturales a partir de ese hecho histórico, aquí al menos en estos territorios. Y tiene que ver justo con estas cosas que también les comentaba el compañero, transculturización, híjoles, los conceptos académicos, lo de aculturación, lo de encubrimiento a las culturas, entonces se vienen un montón de términos que científicos sociales han buscado por tratar de explicar todos estos fenómenos culturales. No sé si haya algo más que comentar respecto a esto, ejemplos. Bueno, yo creo que los pueblos que fueron dominados aquí no quedó su cultura estática, sino fue modificada. No es lo mismo hablar de los pueblos indios del 1400 a los de ahora. ¿Por qué pasa esto? Porque no solamente tiene que ver la cuestión del colonialismo, sino las culturas están vivas. No va a ser lo mismo, o sea, para ponerlo un poco en términos de algo que, de alguna región que podríamos decir que no pasó colonialismo, no es lo mismo la Francia de los años 1400 a la Francia de hoy, ¿no? Hay rasgos culturales totalmente distintos, otros que son los mismos pero evolucionados, y aquí quiero hacer una aclaración que es evolucionar no es lo mismo que progresar. Las culturas evolucionan, no siempre, repito lo que había mencionado hace rato, que no siempre es, no tiene que ser ni para bien ni para mal. Pues eso que estás comentando, compañero, me parece muy interesante porque justamente vas diciendo que no hay culturas estáticas. Y es algo que al menos mucha gente del pensamiento ortodoxo dice, ¿no? Como si una cultura estuviera estática, y justamente lo que estás diciendo, pues de que hay, que las culturas van cambiando, que hay culturas en movimiento, que la cultura está viva. Y eso creo que es importante que quede claro, ¿no? O sea, no hay una cultura que quede quieta en el tiempo y en el espacio, sino se mueven, cambian, se transforman, y bueno, creo que están, o sea, ahora que estamos explicando esto de la cultura, pues que se toque y que quede claro, ¿no? Para pues la audiencia. Sí, o sea, uno de los rasgos culturales es eso, el que nada es estático, ¿no? Hay miles de teorías que pueden abordar por qué, está el difusionismo, está el culturalismo, etcétera, pero pues algo que sí se llega en concreto es este transitar, este evolucionar cultural a distintas cosas, y que tiene que ver con lo que hablábamos en el bloque pasado, de pues hay procesos de enculturación, de aculturación, hay migraciones, hay no voy a meter a un teórico que me gusta mucho, un antropólogo que se llama Marvin Harris, que habla que la cultura se crea, la cultura a partir de las necesidades económicas del momento. entendiendo economía como la satisfacción de las necesidades biológicas y creadas, ¿no? Entonces, insisto, no es lo mismo. Es más, ni siquiera es lo mismo la cultura de una persona ahorita de lo que fue la cultura de sus abuelos, a pesar de que están en la misma cultura, digámoslo así, ¿no? Y claro, también puede ser de que esa persona haya adquirido otra. Yo quiero ahondar un poquito más en este planteamiento que nos dijiste sobre la evolución de las culturas. Primero mencionaste que no es lo mismo progreso que evolución. El progreso es un concepto que pues, se da en las ciencias sociales y en muchas ocasiones sirvió para diferenciar qué pueblos llevaban un proceso más adelantado que otro, ¿no? Y también dar esta noción de que la historia va avanzando. Y la evolución, pues es en origen una teoría que viene de las ciencias experimentales, básicamente de la biología, y que nos habla de estos cambios paulatinos que se dan entre las especies, en que algunas sobreviven y otras no. Todo depende de la cuestión de adaptación y también cómo todos somos herederos de una carga genética común. Eso es en el aspecto biológico. Ahora, en el aspecto cultural, cuando se habla de evolución, estaríamos considerando que hay cambios paulatinos y que hay vínculos entre culturas, ¿o por dónde va el asunto? Sí. O sea, sí hay cambios paulatinos. Por ejemplo, doy un ejemplo de algo gravísimo, muy grave que a mí se me hizo, que fue que a los el acto de los voladores de Papantla, la UNESCO lo haya declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque implica que no puede tener modificaciones. Y pues eso es muy grave, porque si a uno de los voladores de Papantla, después de mucho, se le ocurriese ponerse una máscara de luchador porque fue a las luchas y vio que volaban y entonces lo identificó con esto y así, pues ya no puede o se lleva una multa. Cuando pues es la persona es el que ejerce la cultura, el acto cultural, ¿no? No al revés, ¿no? Sí hay una serie de reglas, pero se pueden cambiar todo el tiempo, no están estáticas. Entonces sí, por ahí voy con lo de la evolución. Y sobre lo del contacto, sí, pero hay que tener cuidado. Porque algo que proponían los difusionistas es que los pueblos mesoamericanos, así se le llama a esta teoría antropológica que dice que los pueblos se van pasando rasgos culturales y entonces hay una especie de superáreas culturales que van pasando y yendo y viniendo, pero así. Pero pues llegado a extremos, pues hablaban de que los pueblos mesoamericanos y los egipcios tuvieron contacto directamente y que lo que argumentaba eso eran las pirámides. Y pues no, o sea, bueno, hace relativamente poco se encontró una momia egipcia con rastros de nicotina en los pulmones, ¿no? El tabaco era de aquí de América, entonces posiblemente hayan tenido un encuentro, pero pues eso no es sinónimo de que aquí haya pirámides porque fueron allá, o al revés, ¿no? Y ya llevando a un punto extremo, pues está el difusionismo, el post-difusionismo, pues de que son todos esos que dicen que todas las pirámides y grandes obras de la humanidad fueron construidas por aliens, ¿no? ¿Ah, no fue así? No. Entonces sí, o sea, es obvio que hay un contacto, pero creo que hay que tener cuidado porque sí, los cambios se dan por los contactos, pero no exclusivamente por eso. También se dan por los rasgos, ¿cómo decirlo? Por los rasgos climatológicos, de terreno, económicos, sociales. No sé, si me permiten dar otro ejemplo rapidísimo. Hay un pueblo en África, hay un rasgo dentro del parentesco, que es el estudio de los lazos entre las personas, pero hay unos pueblos en África donde no existe la concepción de la paternidad o la maternidad. O sea, sí, hay familias matriarcales y familias patriarcales, donde el que tenga más estatus se va a quedar el hijo. Y supongamos que es una familia matriarcal, la única concepción que va a tener el hijo es mi madre, no existe mi padre. Y si es al revés, el padre se queda el hijo y el hijo lo conoce como mi padre. No, no existe mi madre. ¿Y por qué digo esto? Porque algo que sí existe generalmente es el miedo al incesto. Se ha encontrado en la mayoría de los pueblos. Y como son pueblos de no más de 100 personas, van a tener que practicar incesto. Entonces lo que hacen es evitar ese incesto social. ¿Practican el incesto biológico? Sí, pero evitan el incesto social. Y eso es una adaptación cultural que bien podría que hubiera, yo qué sé, de que originalmente estos pueblos se manejaran por cuestiones de poligamia o de monogamia. Pues no, es, no se hacen vínculos matrimoniales para evitar el incesto social. Estaba pensando en esto de que, pero fíjate que no me acuerdo bien, entonces voy a decir una burrada, de que también se da mucho el caso de que, por ejemplo, descubrimientos científicos se dan a la par en un lado o en otro, más o menos en el mismo tiempo, ¿no? O sea, que no es necesariamente que alguien le haya robado el pedo del foco a Edison, sino que había otra gente que también por el desarrollo en Australia, me parece, no sé en dónde, iba también como generando este tipo de... O sea, que también se dan en tiempos similares ciertas cosas que se pueden hablar como descubrimientos o cambios culturales, ¿no? Que también tiene que ver, supongo que también nuestra relación con el sol ahora mundialmente es distinta a la relación con el sol antes, porque pues también está cambiando nuestra postura como tierra, ¿no? Aunque sea milimétricamente, pero a mí me parece muy muy importante este rollo de que son vivas las culturas y este trabajo de la UNESCO, este gran, gran, gran trabajo de la UNESCO que creo que nos da para otro programa que espero prontamente lo podamos ver, que es todo esto del patrimonio cultural de las culturas vivas, ¿no? Y que es exactamente eso, preservar cual si fueran pirámides, ¿no? Todos los rasgos, todas las... toda la cultura, ¿no? Entonces no se puede modificar. ¿Por qué? Porque así es muy bonita y así nos gusta. Entonces, bueno, hay que recordar eso, que yo creo que es importante, que no hay una cultura, sino hay muchas culturas y que conviven, ¿no? Estas culturas están conviviendo y se están modificando permanentemente. Así como decía Trotsky, la revolución, que tiene que ser un proceso permanente, pues también la cultura son... Las culturas son procesos vivos y permanentes. Y como muestra está esta rola que vamos a escuchar, que no sé si lo pronuncie bien y me da un poco de pena decirlo, ya que estamos hablando con la banda de Jobel, Jabalel Binahel, quiere decir el dueño del cielo. Esto es pues una rola de este grupo que me caen requete bien y que les mando un abrazote, El Jibel, aquí en Palabra Indómita. Jabalel Binahel. Kupinti katoyel, kupinti klashi elalo.

ya no tardará. Vamos a contar verdades. Cápsulas insumisas. Estamos de regreso en Palabra Indómita, platicando acerca de cómo las culturas no son estáticas, cómo ciertas instituciones quisieran que las culturas no se transformaran, no se movieran, a pesar de una evidencia histórica contundente que nos dice que sí cambian, que sí hay diferencias. Inclusive, como nos platicaba nuestro invitado, hay diferencias en la cultura de los lugares, de las personas. Tal vez podamos ver diferencias culturales entre nosotros y nuestros abuelos. Esta rola que acabamos de escuchar, pues marca muy bien, ¿no?, esos cambios que pueden tener las culturas. Estamos en el último bloque de esta Palabra Indómita, donde estamos reflexionando sobre la cultura. Yo me quedo pensando con esta cuestión del poder, de la hegemonía, del dominio, que platicamos en un bloque, ¿no?, de aculturación, sobre todo porque quedó un poquito en el aire. Nuestro invitado platicó acerca de Bartolomé de las Casas y la humanidad del indio. Ese fue un debate muy intenso entre religiosos españoles acerca de la naturaleza, así decían, de la naturaleza de los indios en el Nuevo Mundo, ¿no? Y tenían que descifrar si tenían alma o no tenían alma para considerar cuál iba a ser el trato. En apariencia ganó esta noción de que sí tenían alma, y entonces viene este proceso de evangelización, de traerlos a nuestra cultura, de imposición, pero también se dan en este proceso de aculturación, ambas culturas van tomando rasgos, ¿no?, una y otra. Y ahí me queda esta reflexión, sobre todo porque cuando llegan los españoles a América, cuando llega Cristóbal Colón al Caribe, surge una palabra que hoy en día nos sigue causando temor. Ahí se inventa la palabra caníbal. Y se inventó la palabra caníbal con toda esta noción que tenían en la Edad Media de ver al otro como algo muy peligroso, ¿no?, como algo que puede destruir lo que está civilizado. Y entonces, cuando llega con los caribes, por una falta de comunicación, termina con un vocablo que es caníbal, y ya después de ese vocablo, en sus propios escritos, Colón empieza a hablar de grupos humanos que comen a otros humanos. Y entonces ahí tenemos al mal salvaje, ¿no? Y esta discusión que viene después es distinguir si hay un mal salvaje, un buen salvaje. Y a final de cuentas, cuando una cultura es hegemónica y viene este proceso de colonización externo, hay un ejercicio de poder tremendo que, si bien no anula al otro, sí distorsiona bastante lo que era su cultura. No sé si querías platicarnos algo más sobre ese punto, compañero. Creo que algo que hay que entender es que siempre nos da miedo el otro y lo desconocido, ¿no? Es algo cultural eso. Pues en su tiempo, por sus rasgos culturales, sociales, etcétera, pues respondieron como respondieron, ¿no? No sabría, sepa cómo reaccionaríamos nosotros ante el contacto de alguien desconocido, ¿no? Pero, pues sí, o sea, si bien, y también hay que mencionar que si bien hubo un gran proceso de aculturación aquí en América, también hubo de enculturación en Europa, ¿no? Que sería Suiza sin sus chocolates ahora, ¿no? O Italia sin el jitomate. Y también aquí, o sea, ¿qué seríamos como chilangos sin el cerdo, ¿no? No habría... El bolillo. Pasto. El bolillo también, ¿no? Pero chilango sin bolillo, eso sí estaría cabrón. Eso estaría también muy cañón, pero pues incluso algo que me gustaría mencionar hablando del cerdo, justamente, seguimos la replicidad de un rasgo cultural anterior, que es aquí en Mesoamérica se comía de forma ritual a algunas personas. El pozole era hecho de humano. Y pues ahora el pozole es de cerdo. Y gran parte del punto alimenticio a la hora de comer carne es cerdo. Bueno, lo que proponen algunos antropólogos es eso, de que es la continuación de este canibalismo ritual ahora llevado hacia el cerdo, ¿no? Y pues eso, es la cultura viva, que ok, por X o Y razón, no importa, pero ya no podemos comer humanos, pero pues llegó a nosotros el cerdo, entonces es la adaptación y la apropiación cultural, ¿no? Que es muy loco eso, porque ahorita que decías ya no podemos comer humanos, estaba pensando también en toda el sistema de, el modo de producción de la alimentación. O sea, esto que dices, comer humanos ritualmente. Ahora no comemos humanos, pero sí hay quienes matan humanos, ¿no? Humanos matando humanos, y pues no se los comen, bueno, salvo la pozolera, que bueno, esa es otra historia, pero O la tamalera, exacto, pero salvo ese tipo de o Hannibal Lecter, salvo ese tipo de cosas, sí está permitido, voy a usar esa palabra, que creo que no es la correcta, pero sí está permitido matar a otros humanos, está mal visto, pero es permitido. No hay ya hay un evento ritual en ese mundo, ni hay una guerra Florida, no sé cómo llamarlo. Pero sí hay la matanza y sí hay la explotación, tanto de animales como de personas por otras personas, ¿no? Y esto es cultural, sí. Es una cosa totalmente cultural. Yo, como para ir ya medio cerrando, sí quiero como enfatizar esta parte, ¿no? De las artes o lo que conocemos como arte no es un sinónimo de cultura. Y por otro lado, estamos vivos. Creo que sí, eso hay que remarcarlo, ¿no? Alguna vez hablábamos tú y yo de el rollo de Coco, ¿no? Uh-huh. De cómo mucha gente, esta película de Disney, y yo lo veo que hay dos procesos que tienen que ver con Hollywood y en base a lo que nos has explicado, que uno es James Bond, y su super tradicional Día de Muertos, ¿cómo es? Carnaval de Día de Muertos en México, que bueno, ya es tradicional a partir de la película de James Bond, cómo eso nos lo impusieron, y cómo Coco se va para allá después de muchos años, creo que tiene como 2 o 3 años de investigación de antropólogos y gente que se fueron a Michoacán justamente a ver eso, y pues hacen Coco y nos lo regresan pasteurizado y disneylizado, pero ahora eso también provoca que en otros lugares quieran celebrar el Día de Muertos, sea esto lo que tenga que ser, signifique lo que tenga que significar. ¿Eso es bueno, es malo? Insisto, hay quienes se nos paran los pelos de punta, hay quienes no se nos paran los pelos de punta, hay quien va muy feliz al centro de la Ciudad de México el Día de Muertos, pintado como calavera, como en James Bond. A mí me tocó hace 2 años estar ahí en el centro cuando era el Día de Muertos, y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿No? Así miles de mujeres pintadas que es que de Frida, y muchos de calavera, y hay gente que lo asume muy felizmente, y hay gente en otras latitudes, o sea, yo ahora he hablado con gente de otros lados que de pronto me dicen, ¡ay, Coco! Sí, a partir de que vi Coco, yo le puse un altar a mis muertos. No sé, gente de otros. Pues no lados, sé, ¿no? O sea, el efecto Coco para pueblos no hegemónicos en comparación con nosotros, pues es un proceso de aculturación. Para los gringos y europeos es enculturación. Entonces, insisto, no hay que verlo ni como bueno ni como malo. Claro que se puede criticar y analizar a fondo si hay intereses económicos de promedio, si hay intereses de algún tipo de promedio, pero el acto en sí de este fenómeno cultural, pues no hay que verlo como malo. O sea, no es de que ahora en Finlandia, porque ya vieron la película de Coco, quieran poner altares de Día de Muertos. Pues creo que estaríamos entrando en un fascismo cultural si decimos, no, eso es de nosotros y no lo toques, solo es mío, ¿no? Así como con el Halloween, que pues a mí me encanta Halloween. Yo antes decía, guácala, es gringo, no sé qué, después entendí de que no se puede frenar. Y no se puede frenar porque es un acto cultural que nos hace entender cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que recibir a este Halloween y resignificarlo, ¿no? Porque así como Estados Unidos en su momento, bueno, ahora es el aculturador con respecto a lo del Halloween, pues pasaron por un proceso de enculturación a la hora de recibir el Halloween, ¿no? Pues no sé, el Halloween es una fiesta germana que no tiene nada que ver con el Halloween que conocemos de Estados Unidos. Creo que si nos empieza a llegar a nosotros, tenemos que resignificarlo, ¿no? Como el Día de Muertos, ¿no? De que tampoco es una fiesta originaria de aquí, nos llegó en el siglo XVI, más o menos, y pues en México le dimos una resignificación, ¿no? A tal grado de que se piensa que el Día de Muertos es mexicano, ¿no? Y podemos decir, sí, es mexicano en cuanto a la fiesta actual y de lo que se trata con todos estos ires y venires de la cultura a distintas culturas es del cambio y la continuidad. Cada pueblo, dependiendo lo que haga, va a preservar rasgos culturales y va a cambiar rasgos culturales. Y pues estamos hablando de rasgos culturales que están vivos, que tenemos contacto con otras culturas, nos gusta o no, lo tenemos. Y así como el otro se va a llevar rasgos culturales nuestros, nosotros vamos a adquirir rasgos culturales del otro. El punto, yo creo que, bueno, aunque diga que el punto es lo que pasa, es la resignificación. Bueno, compañeros, pues bueno, de entrada, pues agradecemos al invitado, al compañero que estuvo esta tarde platicando y compartiendo con nosotros. Es un tema complejo, es un tema que da para mucho, es muy extenso. Y bueno, pues evidentemente no podemos abarcarlo todo. Simplemente, pues, un poco como para cerrar, también quisiera como clarificar esta parte, ¿no? Que hay una diversidad de culturas, ¿no? Así como decíamos que la cultura no es estática, que está en movimiento, que está viva, bueno, hay también muchísimas culturas, hay una diversidad y que también es importante contrastar todas estas definiciones que se están planteando, incluso las definiciones hegemónicas como la de la UNESCO, con otras definiciones y otras concepciones desde las personas que hacemos cultura, ¿no? Porque todos somos creadores de cultura. Solo eso, queremos que se abren más temas, como siempre, como en todos los programas. Y bueno, nosotros también no dejar de señalar que estamos hablando de América Latina, ¿no? Y tampoco, y también hablamos desde una región que fue colonizada, fue saqueada y que tenemos una historia propia. Si bien es importante saber los procesos que se han llevado a cabo en Europa, por ejemplo, pues es importante, ¿no? Como recuperar que pues estamos hablando desde América Latina y que es importante pues seguir reflexionando, y si bien hay que leer textos clásicos, también hay que criticar, hay que proponer, hay transformaciones culturales muy fuertes. Y pues aquí voy a, bueno, antes de irnos a la última rola, pues quisiera agradecer a las radios comunitarias que están pasando con este programa, Radio Ñondá, La Palabra del Agua, en Xochitlahuaca, Guerrero, La 99 en San Cristóbal de las Casas, Jovel, y La Que Huelga Radio 102.9 FM en Ciudad de México. Dejamos nuevamente nuestro correo cápsulas.com y este programa se puede descargar por internet a través de la página www.archive.org. Y ahí hay un buscador interno, le ponen palabra indómita y van a aparecer todos los programas. Este programa sería la emisión número 58. Y bueno, si nadie más tiene alguna intervención, nos vamos a esta última rola con este grupo de reggae, Cultura Profética, Ideas Nuevas, para que sigamos repensando, pensando y repensando todas estas ideas sobre cultura, sobre todos los temas de poder, violencia, enmarcados en nuestros contextos actuales. Bueno, Cultura Profética, Ideas Nuevas, acá en Palabra Indómita, nos escuchamos para la siguiente emisión. Y dejas propias.